en cierto modo vivo consternado y siento que todo aquello que me mantenía en vilo ahora me ha abandonado y empiezo a intuir que tengo que rehabilitar todo el espacio de estos últimos 6 meses, que ahora es una especie de estado llano, lleno de viajes de un lado para otro con una única maleta en el maletero y mi guitarra, la cual siempre prometí que me acompañaría para recordar las dos primeras escalas en arpegios que aprendí hace 5 años en una clase con un tal Maurice. Pero al fin llega la estancia y con ello reconozco que se calman los espacios y ahora debo proponerme, casi por obligación, nuevos retos donde ya no estés tú y eso me está costando porque reconozco en ello un esfuerzo extremo y muy agotador. El trabajo más grueso viene ahora, desbastar en bruto todas estas emociones que no han sido otra cosa que una especie de gas ilusorio que me mantenía el estómago como flotando y al mismo tiempo una condescendencia de ilusiones basadas en ti y en tus gestos, en tus insultos a modo cariñoso, en tardes llenas de lo que cupe ser y no fui ni junto a ti, ni para ti, ni contigo. En cierto modo es un modo también de celebrar que ahora ya todo es democracia y que puedo parafrasear con júbilo momentos que he vivido y de los que estoy más que agradecido. Porque has resuelto siempre con aires tibios mi amor por las cosas que deseaba de ti, aunque siempre supe que nunca llegaría a tocarte ni a cogerte de la mano para leerte un futuro que ojalá hubiera estado lleno de mí, porque en tu sonrisa siempre veo necesidad de mí, de ese humor inteligente y desmedido que te permita meterte en la cama, cerrar los ojos y verte habitando planetas donde cada noche hay una sesión de comedia muy sonora que hace tintinear tu pequeñito cuerpo de alegría como a Wendy en aquellos cuentos infantiles que nos devoraban en noches como esta, en las que un fuerte viento de poniente empieza a dominar a las plantas y a las ramas de los árboles, y en las que todo me recuerda a ti también, en cierto modo. Este es un final triste, sí, pero como todos los finales tristes, este tampoco lo elegí. Vino como dado por una naturaleza improrrogable y galopante enfermando cada hora, cada minuto y cada segundo que ha ido transcurriendo. Porque acaso reconozco que todo fue siempre muy medido y escalonado, fraccionado y dividido en pequeñas parcelas de tiempo que iban hacia atrás, destruyendo lo construido, eliminando fuiste tu presencia poco a poco hasta quedarte tal y como estás, estacionada en un lugar que ni siquiera sé cuál es y desde el cual no te veo. A ti te debo la transfiguración de lo simple, mi proyección ahora sí más infinita y menos sistemática sobre esas cosas que nunca pude ver en otras personas porque no existían. En ti veo la fuerza de abrir sin botulismo un bote de felicidad al vacío, sin fecha de caducidad, quedando destapada una bendita salud sostenida por un fino hilo de cometa que traspasa varios universos hasta girar a la izquierda y llegar a mí. Porque en ti auguro fuerzas sobrenaturales, en ti y en ese afán de convertirte en dama para siempre de una historia que siempre buscó tu boca, pequeña y suave, llena de labios deseables por todas partes. En todo este tiempo he estado a 400 kilómetros de ti y a tan solo 20 metros de ti. He estado lejos y cerca, he estado y no he estado. Y no sabría cómo explicar cómo mi cuerpo iba deformándose cuando estaba cerca. En cada metro de distancia recorrido hacia ti, mi cuerpo se iba convirtiendo en un nuevo cúmulo de emociones muy agitadas. Estando a 400 kilómetros de ti, te añoraba, y a 20 metros sentía el cuerpo inducido como un cosmos. Girándome por dentro, sentía una especie de energías que me producían pitidos delicados en los oídos, como si una orquesta sinfónica brotase muy furiosa por dentro. Y lo más maravilloso de todo es que no sé por qué sucedía así y no de otra manera. Es por eso que terminé por convencerme de que el secreto estaba en ti, porque sin ni tan siquiera tocarte ni verte, estabas produciendo vida dentro de la vida, energía dentro de la energía. Y ahora lo difícil es recapacitar y dar con una solución que tiene que venir a decirme que todo esto es un sueño y que no es más que un producto de mi imaginación. Va a ser difícil, pero siempre me gustaron los retos difíciles. Es momento de ponerse a trabajar en ello.